La Comisión por la Memoria de San Martín de los Andes. Muy buenos días, Fernando. Por acá Laura y Mapu, te saludamos. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Bien? Nosotras bien. ¿Cómo está, Fernando? ¿Bien? Bien, bien. Muy bien, disfrutando del hermoso día. Viste que acá en San Martín enseguida hace nulo y ya cae nieve. Pero bien. Y bueno, y sale el sol y vamos a tener temperaturas altas. Así andamos un poco con los extremos en el clima, nieve la semana pasada, viento y todo lo demás. Pero tenemos más y tenemos lo que tiene que ver con la Comisión de la Memoria. Y bueno, te escuchamos, Fernando, ¿qué nos estás trayendo para la mañana de hoy? Sí, antes que todo, poner como de pancarta, ¿sí? Denunciado de qué pasó con Néstor Jaime, que queremos saber qué pasó con este vecino que fue asesinado y que no sabemos qué avance tiene la justicia, y queremos justicia, eso como un primer anunciado. Y después, nada, que avisar que contar que el 22 de octubre se cumplió el día del derecho a la identidad, tan importante para de lo que fue en Argentina, el haberse promulgado esa ley, la 26.001, que hace hincapié en el derecho y la identidad de las personas, y todo el laburo que vienen haciendo abuelas de Plaza de Mayo y madres para recuperar la identidad de las personas sustraídas en la época de la dictadura y pos, y después ya los últimos resabios que quedaron también en los principios de la democracia. Casualmente estuve en la ex ESMA. Justo para para la celebración del Día de la Identidad, que fue hermoso, por el lado de los festejos que se hacen, y triste por el hecho de todo lo que sucedió en ese centro clandestino tan enorme, tan gigante. Hola, ahí te perdimos un segundito recién, estabas hablando del encuentro y la celebración que se hizo en la ex ESMA, en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. Tristemente conocida como uno de los centros clandestinos de detención que más detenidos desaparecidos tuvo, pero también que ofició, entre comillas, como maternidad, ¿no? Y ahí viene la búsqueda de abuelas. Exactamente, la parte de enfermería donde hacían primero todo el seguimiento de las personas, las chicas embarazadas, y después nada, la parte de los partos y después la entrega de estos bebés. Tristísimo, bueno, ya sabemos que las abuelas ya encontraron 130 nietos y que siguen con el banco genético para tratar de dar con los que restan, son como, en total son más de 400. La importancia del hecho de poder hacer el cruce de datos cuando las personas tienen dudas sobre su identidad, eso ya se sabe que se trabaja de manera anónima, no se revela nada, y también todo lo que conlleva después el acompañamiento que hacen psicológico, de contención y de restitución de la identidad de esas personas, la importancia de la restitución. Esto atraviesa una de las etapas más tremendas, que fue el terrorismo de Estado de 76, pero también hacer hincapié que en lo que estamos atravesando ahora, con el reclamo y la visualización de nuestro pueblo mapuche, también de la cantidad de identidades y autorreconocimientos que están sucediendo, y ojalá que se pueda también hacer una restitución de esas identidades que fueron, como pasó con muchas, cuando fue el genocidio del desierto, que repartieron como a nivel esclavo, y le han robado no solamente sus hijos, sus hijas, sino también la identidad de un montón de gente del pueblo mapuche, que hoy son ellos mismos se auto reconocen y no tiene nada que ver, por ejemplo, con el apellido que portan, que no es lo que da la identidad. Nos atraviesa lo de las identidades, nos atraviesa no solamente desde desde de un terrorismo de Estado. El otro fue el anterior terrorismo de Estado. Y ni hablemos también del otro terrorismo de Estado, de los otros terrorismos de Estado que también sucede en Argentina. O sea, para que no están reconocidos como terrorismo de Estado, ¿no? Por el propio Estado todavía, y hablamos de la mal llamada conquista del desierto, y bueno, el despojo territorial, y precisamente de identidades, ¿no? Es tremendo lo de las identidades, es tremendo, porque hoy en día vos encontrás gente de las comunidades que tiene apellidos que no condicen con lo que supuestamente ellos tienen la descendencia de tal lof o de otro lof. Y eso es parte del robo de la identidad. Obviamente no solamente el robo de la identidad, sino también el robo de la cultura que se les ha impuesto. Y indefectiblemente nos podemos fijar en la Afkeng Huincul Mapu. El día domingo hubo una actividad de visibilización que fue un festival en la Plaza San Martín con mucha alegría, músicos, músicas, bailarines, bailarinas, digo, también circuló la palabra. Y esto, la denuncia, ¿no? Tantos años luego de esta llamada conquista del desierto y las metodologías similares, ¿no? Llevarse a las mujeres detenidas a la cárcel de Ezeiza con la excusa de que no había una cárcel o un lugar para alojarla federal pronto al lugar cercano, en estos momentos, junto a cuatro de ellas detenidas junto a 16 niños y niñas. Un comando unificado que sigue dando vuelta por el territorio, un Rehue que está despoblado, destratado, una Machi que también está detenida. Digo, ¿cómo se replican? Podemos poner fotografías de la conquista del desierto con esas caras y esos rostros y posturas de tristeza por haber sido llevados o al Museo de la Plata o a la isla Martín García. Y en este caso también, en la actualidad, en estos días se cumple un mes de ese desalojo y parece ser que la vida continúa y también azuzada por personajes como este Frutos, ahí en Bariloche, el consenso Bariloche y todo lo demás, ¿no? Sí, sí, por eso es tan importante no solamente reivindicarlo, pararse a derecho, sino también laburar mucho la memoria, porque las cuestiones estas suceden también porque no hemos como pueblo trabajado la memoria para no repetir estas instancias. Y aparte en estas se está repitiendo, tal cual lo estás diciendo vos, casi idénticamente, pero con un modelo un poco más moderno. Antes lo llevaban caminando, desde Bariloche lo llevaron caminando hacia Provincia de Buenos Aires, como también pasaron con los Quilmes cuando lo llevaron caminando hasta Provincia de Buenos Aires. Así es. O sea, ahora lo llevan en avión. Y también pensar en esta visión que hay, que a mí ya me tiene un poco cansado, lo digo como Fernando, no como parte de la comi, del cabacentrismo que hay, tanto en las noticias como también en la forma de manejar, de gobernar. El cabacentrismo en el sentido de que pasa solamente por una sola instancia y no por un territorio federal, todo el reconocimiento como pueblo argentino, el reconocimiento tanto en la cultura, tanto en la educación. Hoy para hacer noticias tenés que salir en los medios nacionales, que están todos en Cava, y si salís en los medios nacionales pasa a ser noticias. Ha sucedido con la toma de escuelas, que acá hay un montonazo de escuelas que fueron tomadas, hasta ahora en Jujuy está como una escuela de música de Tilcara, y no es noticia porque son ciudadanos de segunda para los medios hegemónicos, tanto oficiales como no oficiales, lo digo sinceramente. Y con respecto, volviendo a lo anterior, lo que estás diciendo, coincido plenamente. Lo que está sucediendo, no solamente también sucede con el pueblo mapuche, no nos olvidemos que también Milagro Sala es descendiente de Colla, negra, militante, y sigue estando presa. Sigue estando presa injustamente hace más de 4 años. Y eso es parte de... Ahora, también hay hay que cambiar un poco el paradigma de tanto fisionómico como también de descendencia. Si sos hijo de inmigrante, capaz que yo hubiese salido. Ahora, como descendiente de pueblos originarios, no sale más de la calle. Eso también es. Y eso también está fijado por el paradigma que tiene hoy en día el argentino medio, o la argentina media, que es el cabacentrismo, que es una de las grandes patas que estaría bueno descentralizarlo un poco a nivel pensamiento. Fíjate que no es casual que se haya llevado a Buenos Aires, juzgarla a Buenos Aires, detenida en Buenos Aires, no tiene nada que ver, no tiene nada. Primero que no tiene que estar detenida, segundo, trasladarla justamente a Buenos Aires, la verdad que deja perplejo a cualquiera. Pero volviendo a lo de la identidad, por ahí para dejar como una reflexión el hecho de como estaba el mural que estaba en la rotonda de Isla Arenal, y que nos replantea como personas qué somos y de dónde venimos y dónde nos sentimos reflejados con respecto a eso, ¿no? De mirarnos en el espejo y ver qué encontramos del otro lado del espejo, ¿sí? Empezar a está bueno preguntarse cuando suceden con esto, con los pueblos originarios, todo esto, también replantearnos y pensarnos, ¿y vos qué? ¿Y vos de dónde venís? Uh-huh. ¿Y qué pasó por tu vida? ¿Qué pasó por tu familia? Y la verdad que te interpela bastante en eso. Y te ayuda también a comprender el hecho de salir también del discurso hegemónico y romper un poquitito la batalla cultural que estamos dando, ¿no? O acompañar la batalla cultural que estamos dando. Mural que vos nombrabas, el mural, ¿no? Que te interpela ahí en la rotonda, en la pasada, en la subida, en la bajada, te quedás pensando en eso, que prontamente estará nuevamente en ese lugar, ahí están los arreglos pertinentes, vamos pispeando, el mural lo están realizando nuevamente los compañeros y compañeras de la Concuna, el colectivo de arte, pero también nos interpela esa parte ahora negra que hay, que dijimos, ¿qué pasó con el mural, no? Porque tenemos una larga data de murales borrados, sacados acá en San Martín de los Andes, y no podemos dejar pasar que hay una plaza que se llama Fito Taberna y que todavía no está, ¿no? Justo te iba a hablar de eso, ayer hablé con Gisela Delgado, que es la encargada de obras públicas, por dos cuestiones. Ajá. La primera es por qué pasó con el presupuesto, me dijo que había ido a hablar a Buenos Aires, a Loniti, para terminar la primera parte, que iban a empezar por la plaza y después por la parte del patinódromo. Uh-huh. Y la segunda es por qué hay una ordenanza que la calle tiene que estar cortada y por qué sigue siendo una playa de estacionamiento para el espacio cultural y para el CASMA. Ahora, si el CASMA todavía por el hospital modular no pudo abrir la calle, es entendible, pero pueden entrar caminando en el estadio y entrar con el auto. Pero esa calle estaba cerrada, por la ordenanza municipal está cerrada porque es un espacio de la memoria. Y le pedí explicaciones y me dijo que me quedaban confirmar en estos días. Nosotros la verdad que lo de la Plaza de la Memoria es tristísimo porque no es parte de la política de Estado, a menos que desde la COMI y de las organizaciones sociales presionemos para que sea y se termine haciendo. Pero no es parte de la política de Estado. No nos olvidemos lo que pasó el pañuelo, que lo terminaron poniendo en un espacio de parques nacionales, porque desde sí ponemos una rosa, ponemos una placa en homenaje al árbol lindo, pero cuando vos querés poner algo que respecta a derechos humanos, el ejecutivo del BPN se corre y no le interesa. Más allá que después en el discurso dice un montón de cosas hermosas, pero en las acciones no sucede eso. No sucede, seamos claros, no sucede. El espacio de la memoria Fito está totalmente arrumbado. Se viene reclamando, se viene haciendo el seguimiento, pero no acciona. En un momento habíamos pensado en ir nosotros con postes a cerrar la calle y poner el cartel en el medio, porque realmente hay otros carteles también que tenemos para colocar, pero lo van a vandalizar porque está totalmente al descuido, no está iluminado ni nada. Pero sí tienen que empezar a activar la obra ya. Estamos en época ya de empezar a activar la obra, como habían dicho. Dijeron que empezaba en agosto. Bueno, los tiempos son otros, los políticos. Viste que la veda climática sirve casi para todo, ¿no? Para ir tapando, algunos sirve para vivienda, sirve para mejoramiento, sirve para arreglar los caminos, para no arreglarlos, sirve para no arreglar la Plaza Fito Taberna. Digo, ¿cuánto más podría sumar en San Martín de los Andes? Pasando por la esquina del Pañuelo, Plaza San Martín, el domingo mismo lo vi. La gente se para a mirar. El Pañuelo se paró, también estuvo en el festival, digo, por la visibilización de Basta de racismo y de violencias, digo, ¿cuánto más suma, no? Pero es como que queda ahí en el tapujo. ¿Serán los dineros? No creo. ¿Será la decisión política de este gobierno? Seguramente, en que no quiere habilitar una plaza que tiene que habilitarla, ¿no? Porque no es ni estacionamiento, ni como era antes, parada de los motorhome o de las casas rodantes para dejar sus desechos. Digo, ¿cuánto nos falta en San Martín de los Andes para buscar las identidades y llevarlas al espacio público, ¿no? Sí, sí. Nosotros confiamos que para el próximo 24 de marzo tiene que estar terminada por lo menos el espacio de la memoria. Después lo de la parte del patinódromo, la verdad que no tengo ni la más pálida idea. El patinódromo está dentro del espacio de la memoria, es parte del espacio de la memoria. Pero a nosotros nos interesa la parte de la parte memorial. Está todo diagramado, está todo, que lo hicimos un laburo bastante bueno con eso. Lo que pasa es que no hay una decisión política para activarlo. Uh-huh. Sabemos que hay elecciones, bueno, habrá que aprovechar el espacio ese para seguir reclamándolo. Sinceramente no es política de, no es política del Estado municipal, esta parte de la memoria, los derechos humanos, no es política del Estado municipal. Me estaba imaginando, ¿no? Por ejemplo, vos nos decías recién, la ex ESMA ahora es un centro cultural, inclusive hay oficinas, está, bueno, todo la escuela de música. Todo, sí. Todo eso, ¿no? Que de un día para el otro lo borren, ¿no? Y estamos hablando de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que hay un gobierno en que con la identidad, los derechos humanos, no coincide, no lleva adelante por motus propio actividades ni lugares, sino a través de organizaciones. ¿Qué pasaría si de un día para el otro le volaran el cartel, ¿no? Organizaciones sociales y hasta funcionarios estarían... Es que eso puede llegar a suceder porque dentro de las políticas del poder real no les interesa eso. Eso se sostiene por medio de la parte, por medio del Estado, por la Secretaría de Derechos Humanos que está Pietra Gala, pero después por las organizaciones sociales, por hijos, madres, abuelas, que está la casa ahí adentro. Pero después, si fuera por el Estado, sí, obviamente que tiene una partida asignada. Pero si fuera por el gobierno de la ciudad, eso, la reta te hace un centro, te lo lotea todo y listo, ya está. No le interesa la parte de la memoria. No es política de Estado para la derecha eso. Para nada. Y yendo, por ahí nos alejamos un poquito con de San Martín de los Andes, pero tiene que ver con un que fue política en el gobierno de Macri, el Centro Nacional de Datos Genéticos, que en un momento lo quiso volar, sí, y todo lo demás. Volar, sí. ¿Cómo está en estos momentos? No, está funcionando bien el Centro de Datos Genéticos. Bien, me quedaba esa duda. Se puede resistir a esto. Igual no nos olvidemos que esto tiene también el alcance, es un alcance partidario, porque si el partido que toma el poder decide correrlo, lo termina corriendo. Uh-huh. Vos fijate que esto sucedió acá en Argentina, es ejemplo mundial de la recuperación de las identidades. Uh-huh. Pero en el mismo España, con el gobierno de Franco, no ha podido suceder, ni siquiera pudieron condenar a los genocidios, al terrorismo de Estado. Uh-huh. Ni hablar, si mirá un poquitito para Chile, Pinochet murió sí. sin estar condenado. O sea, lo que se logró en Argentina fueron gracias a las políticas de Estado de ciertos sectores políticos que avanzaron sobre eso, tanto Alfonsín después como el kirchnerismo, pero si vamos al gobierno de Macri, no tenés nada, no rascás y no hay nada. Fernando, la podía escuchar a una de las abuelas hace unos pocos días con respecto al Día Nacional por el Derecho a la Identidad, y bregando por aquellos y aquellas que todavía no han recuperado su identidad, que son personas grandes, que han hecho su vida, pero que todavía, si tenés un ápice, una franjita de duda, se puede recurrir a organismos de derechos humanos, a mismo abuelas, a las redes por la identidad, a las comisiones por la memoria, porque todavía falta buscar nietos y nietas y que se encuentren con sus familias biológicas. Digo esto porque pasó el día por el derecho a la identidad y nuestras abuelas de Plaza de Mayo están muy mayores y el legado lo tienen que tomar otras generaciones, digo, para resaltarlo, ante la menor duda, poder contactarse con algún organismo, alguna organización, acá mismo la Red por la Identidad, la Comisión por la Memoria, o a través de la radio, para ver qué se puede hacer para hacer esos análisis y allanar este camino y esta deuda que tenemos con las abuelas y con la sociedad toda, ¿no? Sí, y esto es lo que decís, que suscribo, que las personas que tengan dudas sobre su identidad, sobre su pasado, solamente hay que acercarse, pues nos escriben a la COMI, por el Facebook, el Instagram, o a la Red por la Identidad sobre todo, y que eso es anónimo, no se revela nada, y se hace un cruzamiento de datos y queda en el banco de datos, por ahí no está ahora, por ahí no te están buscando ahora, por ahí te están buscando dentro de un tiempo, porque esto fue un trabajo muy muy sistemático, el hecho del robo de la identidad, que, repito, no solamente recién, estamos hablando de una parte del terrorismo de Estado, de la parte del gobierno militar, pero también si seguimos pensando y repensándonos qué pasa con las identidades de lo que sucedió antes, ¿no? Del autor, de poder salir del miedo, que es lo que genera el terrorismo de Estado, el miedo, la parálisis, el no saber lo que sucede, y miedo a saber también lo que puede llegar a suceder, y poder recuperarse y reconocerse y poder tener la identidad que uno a derechos la tiene que tener, ¿no? Así es, Fernando. No sé si queda algo más que quieras agregar, algo más que quieras decir. Derecho a la identidad es la convocatoria del día de hoy, y lo territorial no nos queda de costado. Estábamos hablando, por un lado, vos comenzaste, justicia por Néstor Jaimes, a lo cual obviamente adherimos, y estamos pugnando para que el fiscal en jefe pueda recibir a organizaciones, a vecinos, a vecinas, dado que no Jaime no tenía familiar directo acá en San Martín de los Andes, no. Y una hermana que está lamentablemente muy enferma en Bolivia, otro hermano que no puede venirse para estos lados, y además la Lafkenwin Kulmapu y todo lo que está pasando con el pueblo mapuche, también en Villa Langostura, digo, la estigmatización, y seguimos por esos lados, parece ser. Sí, no, con respecto a la COMI, nada más, y esto, bueno, seguir reclamando por la justicia de Néstor Jaime, de que queremos saber qué pasó y que se condenen las personas que fueron responsables de ese hecho tan salvaje, ¿no? Tan macabro, tan perverso, horrible. Así es. Te mandamos un abrazo, Fernando, un gusto hablar con vos y hacer esta recorrida que tiene que ver con la memoria, pero tiene que ver con el accionar cotidiano de todos nosotras y nosotros. Muchísimas gracias, Fernando. Chao, hasta luego, gracias. Hasta luego, nos vemos. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Finalizamos nuestra columna mensual con Fernando Formigo, quien es integrante de la Comisión por la Memoria de nuestra localidad. Hay varios temas que tienen que ver con la memoria y con nuestras identidades. Importante los espacios de memoria, justamente para saber quiénes somos y de dónde venimos. Espacios radiales, espacios de reunión, espacios de discusión, de proyección y espacios en la calle. No falta el espacio en la calle. Se logró poner el pañuelo después, bueno, de todos los vericuetos que por concurso municipal se ganó. Pero por consejo deliberante, no puede estar. Bueno, se logró el pañuelo de las abuelas y madres en la esquina y de la vieja intendencia del Parque Nacional Lanín. Pero falta una plaza, falta un espacio que desde el 24 de marzo, ya están los fondos, ya como si esto lo tuvieran que ir a buscar, no sé si a la NASA o a qué otro lugar. Bueno, la cosa es que ese espacio se está utilizando como estacionamiento y no como espacio de la memoria, como dice la normativa de San Martín de los Andes, ¿no? Sí, totalmente, es triste también ver, bueno, todo eso, lo que es el Parque Lineal Pocahuyo, totalmente abandonado, y saber que eso, que tenemos esos espacios, que hay muchas personas, bueno, está la Comisión por la Memoria, muchas personas, organismos de derechos humanos que han puesto mucha energía también antes, cuando teníamos la Plaza Fito Taberna con todos los carteles y demás, y que ahora, bueno, se ve totalmente abandonado y descuidado, por supuesto, y bueno, esto, como decías, hay también agujeros, están los autos que estacionan, está muy peligrosa la cuestión de la obra del skate park que están haciendo, todos los hierros para arriba y todo muy peligroso, y está bueno poder tener esos espacios también, bueno, como decíamos, para poder seguir aprendiendo, ¿no? Y entregándole a nuestras niñeces sobre las historias de nuestros pueblos y las personas también, vecinos y vecinas de nuestros pueblos. Así es, Mapu, seguiremos con esto que tiene que ver con la identidad y con la memoria a raíz de la columna de recién, pero acordarnos, falta una plaza y faltan recuperar alrededor de 400 nietos y nietas que aún hoy no saben su identidad, ¿no? Sí, así es. Acá tengo un correo electrónico, por lo que decía, si tenés dudas sobre tu identidad y tenés la posibilidad de poder comunicarte, o si conoces a alguien que también está en ese proceso, puedes mandar un correo electrónico a conadi@jus.gob.ar o mismo llamar al 0800-222-266-234, ese es el número de teléfono de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, o mismo acercarse a las oficinas que se encuentran en Buenos Aires, pero está bueno poder tener esta información con respecto a las comunicaciones de la Secretaría de Derechos Humanos.